alto nivel de contaminación acústica. Sus avenidas, principales avenidas, registran valores que superan los 75 decibeles. Más es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda no exponerse a ruidos superiores a los 70 decibeles para no perder la audición y para no enfermarse de otras patologías como problemas cardíacos, digestivos.